Las caricaturas por mucho tiempo han pintado el cielo como el hogar de los ángeles. Andan flotando por las nubes, tocando sus arpas. Con razón, muchos dan por sentado que el cielo será aburrido eternamente. Pues bien, hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah desbarata ese mito con varias razones por las que el cielo será muchas cosas, pero no aburrido. De la serie Revelando los Misterios del Cielo, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje. ¿No será aburrido el cielo? Bien, vamos a responder a esa pregunta con una sonrisa en nuestros labios y gozo en nuestro corazón, porque hay unas cuantas respuestas realmente buenas a eso. Eso es lo que usted oye de personas que no creen en el cielo o que han decidido desde mucho tiempo atrás que no quieren creer en el cielo. Así que producen su propia narrativa y desafortunadamente hay quienes creen en esa narrativa. Nosotros vamos a estudiar la Biblia y vamos a ver lo que dice en cuanto al cielo. Si aún no ha ordenado su ejemplar del libro Revelando los Misterios del Cielo, le invitamos a que llame hoy y ordene su ejemplar. Les he estado dando algunos epitafios para añadir a su colección y aquí está el tercero en esta serie. Se brinda para el mensaje que voy a predicar titulado ¿No será aburrido el cielo? Este es el epitafio. Aquí yace una pobre mujer que siempre estuvo cansada porque vivió en un lugar en donde no se empleaban criadas. Sus últimas palabras en la tierra fueron «Queridos amigos, me voy a donde no hay que lavar, ni barrer, ni coser, y todo ahí es exactamente como yo deseo, porque en donde no comen, no hay que lavar platos. No lloren por mí ahora, no lloren por mí nunca, porque me voy para no hacer nada para siempre». Ahora bien, así es como muchos piensan del cielo. Hay una palabra que se ha ido deslizando en la cultura en los Estados Unidos y que la vemos cada vez más. Es la palabra aburrido. Por lo general se le deletrea de manera normal, pero también se acostumbra a alargarla en gran medida como para decir aburrido. Es el mayor desaire en la sociedad actual. Michael Crichton es uno de los escritores y productores más brillantes de hoy. En su éxito de librería Timeline, tiene algo interesante que decir en cuanto al tema del aburrimiento. En su libro tiene un personaje llamado Robert Doniger, que es gerente en jefe de una compañía de tecnología secreta enorme y altamente exitosa. Hacia el fin del libro, Doniger habla ante un grupo de personas en el auditorio de su compañía y esto es lo que dice. En otros siglos, los seres humanos querían ser salvados, o mejorados, o liberados, o educados. Pero en nuestro siglo, quieren ser entretenidos. El gran temor no es la enfermedad o la muerte, sino el gran temor es el aburrimiento. Un sentido de tener tiempo en nuestras manos, un sentido de no tener nada que hacer, un sentido de que no se nos está divirtiendo. Pero, ¿en dónde terminará esta manía por el entretenimiento? Fin de la cita. En su profundo libro, La búsqueda del hombre por significado, Viktor Frankl escribe que, en verdad de hecho, el aburrimiento ahora está causando, y por cierto, llevando a los psiquiatras más problemas que resolver que la angustia. Y estos problemas están creciendo de manera cada vez más crucial. Es casi como si recordáramos oír a nuestros hijos cuando eran pequeños y que nunca hemos podido sacarlo de nuestro sistema. Mamá, estoy aburrido. Y si no tenemos cuidado, en nuestra cultura creceremos de la misma manera, temiendo de corazón el aburrimiento y con razón nos preocupamos por el cielo. Pensamos, si somos sinceros, vaya, si aquí abajo me aburro, ¿de qué manera será allá arriba? Huckleberry Finn no pensaba mucho del cielo por esa misma razón. En el capítulo de apertura del clásico de Mark Twain, Las aventuras de Huckleberry Finn, vive con la solterona señora Watson que era una vieja almidonada, decidida a reformarlo. Ella iba a quitarle a golpes lo salvaje, pensaba, aunque le costara toda la vida. Su principal arma para hacerlo era la religión. Lo aporreaba con versículos bíblicos, lo amenazaba con el infierno y lo aguijoneaba con el cielo. En su manera de sabiduría callejera, petulante, Huck nos revela lo que pensaba de todo esto. Ella siguió su perorata y me habló mucho en cuanto al buen lugar. Me dijo que todo lo que un cuerpo tendría que hacer allá era ir por todas partes todo el día con un arpa y cantando para siempre. Así que no pensé gran cosa de eso, pero nunca le dije. Le pregunté si ella reconocía si Tom Sawyer iría allá y ella me dijo que ni siquiera por un suspiro considerable. Me alegré de eso porque yo quería que él y yo estuviéramos juntos. Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción, escribe: "No creo en la vida en el más allá, así que no tengo que pasar toda mi vida temiendo al infierno o temiendo al cielo incluso más. Porque cualquiera que sean las torturas del infierno, pienso que el aburrimiento del cielo será incluso peor". En su libro, La jornada del deseo, John Eldredge, que se ha convertido en escritor muy popular en nuestra cultura, escribe: "Casi todo cristiano con quien he hablado tiene alguna idea de que la eternidad es un servicio religioso interminable. Nos hemos conformado con una imagen de cantos interminables acompañando la música en el cielo, un gran himno tras otro para siempre. Y nuestro corazón se hunde para siempre. ¿Eso es todo? ¿Esas son las buenas nuevas? Y entonces lanzamos un suspiro y nos sentimos culpables porque no somos más espirituales. Nos desalentamos y nos volvemos una vez más al presente para hallar la vida que podamos. Desafortunadamente, hay muchos cristianos que piensan que el cielo será aburrido. Piensan que todo lo que jamás vamos a hacer allá arriba es rasgar nuestra arpa, flotar por las nubes y pulir las calles de oro. ¿Cuán aburrido puede ser? Bien, hoy quiero darle 5 razones por las que el cielo no será aburrido. Pienso que algunos de ustedes no habrán pensado acerca de algunas de estas. Y por todo el resto de esta serie, voy a decirles algunas de las cosas que vamos a estar haciendo en el cielo que añadirán a todo este misterio de por qué el cielo no será aburrido. Pero hoy, simplemente, quiero darles 5 razones básicas, filosóficas de cierta manera, teológicas, en cuanto a por qué el cielo no será, ni jamás, puede ser aburrido. Bien, veamos si podemos captar estas 5 cosas y eso nos ayudará a pensar de una manera diferente respecto al resto de cosas que pensamos en cuanto al cielo. Primero que nada, el cielo no será aburrido porque Dios no es aburrido. ¿Sabían eso? El cielo no será aburrido porque Dios no es aburrido. En el Salmo 16:11 leemos esto en cuanto a Dios: "Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre". El salmista dice que cuando lleguemos al cielo y estemos cerca de Dios, a su mano derecha, ahí hay delicias que tienen lugar para siempre. En su presencia hay plenitud, completa, absoluta explosión de gozo. La primera razón fundamental por la que el cielo no será aburrido es porque el cielo es el lugar de Dios y Dios no es aburrido. ¿De dónde sacó usted la idea de que Dios será aburrido? No lo sé. A lo mejor provino de individuos como yo, que nos paramos en un púlpito y hablamos de él y a veces somos aburridos. No lo sé, pero Dios no es aburrido. Randy Alcorn, que ha escrito un sesudo libro sobre el cielo, dice: "Nuestra creencia de que el cielo será aburrido delata una herejía, que Dios es aburrido". No hay mayor sinsentido. Nuestro deseo de placer y la experiencia de gozo vienen directamente de la mano de Dios. Él hizo nuestras papilas gustativas, la adrenalina, los impulsos sexuales y las terminaciones nerviosas que llevan el placer a nuestros cerebros. De la misma manera, nuestra imaginación y nuestra capacidad para el gozo y la euforia fueron hechas por el mismo Dios a quien acusamos de ser aburrido. Somos tan arrogantes como para imaginarnos que los seres humanos pudieron inventarse la idea de divertirse. Las mismas cualidades que admiramos en otros, en cada uno de ellos, son verdad en cuanto a Dios. Es la fuente de todo lo que hallamos fascinante. ¿Quién hizo a Bach, Beethoven y Mozart? ¿Quién les dio sus talentos? ¿Quién creó la música misma y la capacidad de interpretarla? Todo lo que es admirable y fascinante en los seres humanos viene de su creador. No es Dios quien es aburrido. Lo somos nosotros. ¿Inventamos nosotros el ingenio, el humor, la risa? No, Dios lo hizo. Nosotros jamás empezaremos a agotar el sentido de humor de Dios y su amor por la aventura. La pregunta real es esta. ¿Cómo podría Dios no aburrirse con nosotros? ¿Hay alguien que estaría de acuerdo? Una de las razones por las que el cielo no será aburrido, amigos y amigas, es porque Dios no es aburrido. Lo entendemos. Dios es la persona más emocionante, aventurera, creativa que uno puede imaginarse, multiplicada millones de veces. Se sale de la pantalla de radar. Usted ni siquiera puede empezar a comprender un ápice del entusiasmo que reside en el Dios triuno con quien vamos a pasar la eternidad para siempre. No me diga que el cielo va a ser aburrido. Ahí es donde está mi Dios y Él no es aburrido. Ahora, pienso que eso es algo que podemos comprender, pero lo que sigue va a exigir algo de esfuerzo y fe de su parte. ¿Está listo? Número 2. El cielo no será aburrido porque Dios no es aburrido, pero el cielo no será aburrido porque usted no será aburrido. Presten atención. Quiero leer un pasaje bíblico de 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dos veces en este versículo. ¿Qué es lo que dice en cuanto a nosotros? Vamos a ser transformados. Filipenses 3:20 lo dice de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cielo no será aburrido, en primer lugar porque Dios no es aburrido, pero aunque usted no lo crea, el cielo no será aburrido porque usted no será aburrido. Simplemente piénselo por un momento. Cuando usted llegue al cielo, todas las razones por las que ahora usted es aburrido habrán sido remodeladas en un cuerpo de resurrección perfecto y habrán desaparecido. No sé por qué usted es aburrido ahora, pero Dios sí lo sabe. Y lo que sea que hace que usted sea tan horrorosamente aburrido, Dios se lo va a quitar. ¿Amén? Y sabe una cosa, Dios va a tener que trabajar más duro en algunos de nosotros que en otros. ¿No es eso verdad? Y algunos están sentados junto a su esposo o esposa y están pensando, ¡ay, vaya! ¡Qué glorioso día va a ser ese! Y entonces usted tiene que decirme que no vamos a estar casados en el cielo. Vamos, eso es realmente algo triste. Joseph Bailey escribió un libro sobre la muerte titulado Una vista desde una carroza y tiene algo de humor ahí, pero también tiene mucha sabiduría. En este libro él escribe: hay que recordar también que antes de que los creyentes vivan en el cielo, atravesarán un cambio radical. Un feto en el vientre no está listo para la tierra mientras no pasa por el cambio radical llamado nacimiento. Mientras ese cambio no tiene lugar, no puede disfrutar de la vida en el nuevo mundo. El creyente será transformado. Dios lo ha prometido. Por consiguiente, no juzguemos de antemano ni cuestionemos a Dios en cuanto a cosas que no entendemos plenamente de este lado de esa transformación prometida. Ahora, en realidad, he hecho dos buenos puntos. Que el cielo no será aburrido porque es el lugar de Dios y Dios es lo opuesto total a lo aburrido. Él es todo lo que es emocionante. Y en segundo lugar, le he dicho que cuando usted llegue al cielo, usted va a ser transformado tan radicalmente que sin que importe cuán aburrido haya sido en esta tierra, no habrá ni un solo momento de aburrimiento en su corazón cuando llegue allá. Ahora, esta es la tercera razón por la que el cielo no va a ser aburrido. Y es que el cielo no será aburrido porque sus amigos no serán aburridos. Todos sus amigos aburridos, que no son salvados, no van a estar en el cielo. En Hebreos 12:22 tenemos una lista de algunos de los habitantes del cielo. Vea si usted piensa que esta no es una lista bastante interesante, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo,